Jorge Oregón. Era mi cuñado y veníamos viajando de Santiago acá al Matadero Osorno. Y llegamos a las 12 de la noche y lo acostamos, fuimos a cenar y lo acostamos como a las 2. Y yo dormí en la litera y él durmió, se quedó en el asiento y en la mañana desperté a las 7 y él estaba fallecido, porque es hipertenso y tenía problemas vasculares. Yo llamé a Carabinero porque ya estaba fallecido, porque yo estaba viajé todo el viaje y cuando desperté traté de animarlo y no hacía nada, ya estaba fallecido. Lo que pasa es que llamé a Carabinero para que pidieran a la ambulancia, pero yo también le dije abiertamente que estaba fallecido y entonces él tenía problemas cardíacos, entonces le dio un paro cardíaco. ¿De qué localidad de Santiago? De Paine. De Paine. Usted me comenta que es su familiar, Es mi cuñado, quería viajar porque también es camionero y quería ver su nieto ahí en Chillán. Y lo pasamos a ver y estuvimos media hora en Chillán y avanzamos para acá, pues llegamos a las 12 de la noche aquí a Osorno. Ahora en este momento usted se dirige al servicio médico. Al servicio médico, sí, a ver, hacer todos los trámites correspondientes. ¿A poder ser trasladado para allá? ¿Usted se carga? ¿La habría entregado? Sí, sí, la he entregado. Sí. ¿Cuál sí. El nombre de su cuñado? ¿Cuál sería? Alberto Mamman. ¿Alberto? Alberto Mamman. ¿Mambar? Mamman. ¿Mamman con 2 M? Sí. Mamman. Ok, bueno, muchas gracias. ¿De qué?